And I'm feeling I'm feeling feeling Muy buenas, más que contentos, como dicen los recillos, estamos de daros la bienvenida a un nuevo podcast de Rutas Enemigas, el número 205. Como es habitual, pues lo podéis escuchar a través de nuestros podcasts, rutasenemigas.blogspot.com, en Spreaker, el show de Rutas Enemigas, y en archive.org. En Radio Pra, Nava, Asturias, también lo podéis escuchar la medianoche del viernes al sábado y los domingos de a partir de las 8:30 de la tarde. Bienvenidos. Ahí están los recillos con este Glass and Over para empezar el programa. Un programa que, para continuar con la racha que tenemos últimamente con los invitados, pues se nos ha caído el que teníamos previsto para el día de hoy. Un día en que vamos a hablar mayoritariamente del festival de punk y garaje alicantino, Footville, y para el cual habíamos contado en un principio con Alfonso Monasterio, pero por motivos personales pues no podía acudir hoy a los micrófonos de Rutas Enemigas. Nos apañaremos como podamos aquí. Pero los que sí que están pues son los colaboradores habituales, Elena con sus versiones y el Diablo sobre Ruedas con sus gilipolleces. De recillos, como hemos dicho, para empezar, Glass and Over, de su primer y único LP de estudio hasta el 2015, Can't Stand de Recillos, del 78, la banda de Edimburgo con ese pum pop de colorines que nos traen esta versión de Death Clan 5, que me vino a la cabeza el otro día cuando los puse. Dije, coño, los Recillos tienen una... No está mal como intro. Y esta vez ha caído. Una canción que además ha sido utilizada, por, como curiosidad lo digo, por bastantes equipos de fútbol para celebrar goles y victorias. Este Glass and Over de Recillos. Y después de escuchar a estos y contaros las vicisitudes de este programa de hoy, pues vamos a ir ya con uno de los invitados de hoy. Cuanto antes mejor, cuanto antes nos lo quitemos de encima mejor, el Diablo sobre Ruedas. Ay, señor, llévame pronto. Nadie sabía quién era ni la razón verdadera que le había llevado hasta allí. Ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los tiempos dicen así. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, tan cuidado que te puede fundir. Bueno, ¿qué tal, Diablo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal lo llevas? Bien, cacho. Muy bien, cacho, cabrones. Te veo más tranquilo hoy. Más tranquilo, sí. Que vamos a ver, Daniel. Escúchame, me tienes que llamar más de cuando en cuando, tío, porque la última vez yo no sé si pasaron 3 meses sin entrar en antena, sí. Porque una cosa es ser flojo y otra cosa es lo de vosotros, Y entonces poder decir todas las cosas claras, porque se me quedan las cosas en la cabeza un día para otro y no me acuerdo de las cosas que iba a decir. Te tienes que organizar, ¿entiendes? Hombre. Y yo, como tengo la vida muy desorganizada, pues nunca me organizo, ni me la apunto, ni nada. Cómprate una libreta. Pero entonces no es culpa mía, es culpa vuestra que no me llamáis de más a menudo. O sea, te tenemos aparte, que dar más Dani, a menudo aunque, para que escúchame, vale. Llámame más a menudo, tío. Sí, sí. Llama, a mí me tendrías que llamar todos los días, aunque no salga en antena, pero te tengo que decir un montón de cosas, tío. Sí, que, un montón de cosas, colega. Que no. Eres mi guía espiritual o algo así. Porque... Joder, me cago en la puta. Sí. No, pero se me ocurre. Ha sido, joder, me cago en la puta. Pues... ¿Quién se llama? Dani, que nunca me llamas, tío. Bueno, vale, que... vale. Procuraré estar más pendiente de ti. Entonces, joder, un poquito de más a menudo, tío. Es que me teníamos olvidado, colega. Vale, vale. Mea culpa, sí, sí. Lo intentaremos solucionar. Y que sepas que los oyentes escuchan tu programa por el diablo. De mierda. Si no, algunos, no sí. Algunos sí que lo sé yo. Pues ya está, cacho cabrón. Bueno, ¿y qué pasa? Tanta queja y que tienes que contar muchas cosas y no me cuentas nada más que darme caña. Hay muchas cosas que se quedaron atrasadas de la última entrada en antena. Le pusimos una canción de de la Polla Records dedicada al señorito Pablo Iglesias. Sí, porque se ya es señorito, ¿eh? Ya es señorito. No te dirás que se sienta en un pupitre a dar clase, ¿sabes cómo te digo? A la antigua usanza. No, se sienta en un sillón del Congreso de Diputados. ¿Eh? O sea, que te quedaron entonces, cosas pendientes todavía. Tienes sillón de señorito. Se quedaron cosas pendientes, joder, pero es que no puede ser. A ver, cuenta. Entonces dije, me cago en la puta para esto que se me ha quedado por decir por ahí, pues joder, pues, con toda la fiesta del polígono y todo lo que hubo y demás. Pues se me ocurrió una canción que se llama La Era de las Chapas. Se me ocurrió una canción que se llama La Era de las Chapas, de un grupo de chicas de aquí del polígono que hacen baladitas, que se llaman Insurgentes. Y es música muy tranquilita, relajante. Sí, para viejas. Pero sí, me gusta esa canción mucho, tío. Además viene al pego con lo que iba a decir. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque se echa de menos a gente en el escenario como Alberse o como gente de esta, que si tiene que decir hola, ¿cómo estáis? Lo dice. Y si tiene que decir eres un hijo de puta, lo dice. Uh-huh. Pero aquí ya, como ya se pasó lo que pasó, pues entonces la gente subió al escenario y no dijeron un recordatorio para algo, tío, con todos los partidos políticos que había ahí, que estaba el chiringuito del PSOE, el del PP, el de Podemos y demás, y todos callados como putas. Pero bueno, tampoco hace falta decir nada. Pero lo eché de menos, lo eché mucho de menos, Daniel. Entonces, pues yo qué sé. Un poquito de mala leche, ¿no? Huele un poquito. Y estas cosas, pues se me olvidaron. Y ya está. Pero bueno, pues no revocamos al pasado, vamos a revocarnos al presente. ¿Cómo? Que, pues no irnos al pasado, vamos al presente, a lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. A ver, ¿qué te preocupa? Que sepáis, todos los demócratas, que estáis llamados nuevamente a las urnas. ¿Para qué? Para que no cambie nada y no vuelva a pasar nada. Pero vosotros a las urnas, que estáis llamados a votar. Y como no vayáis a votar, os voy a correr a palos. Demócratas. Desgraciados. Tanto que les gusta la fiesta de la democracia, luego yo no sé por qué se quejan de que sale Pepe por tres veces. Tendrían que estar contentos. Otra vez más. Venga, venga. A la fiesta de la democracia. No, claro, tío. Esto, pues no están contentos. Yo si fuese demócrata, estaría súper contento. O sea, cada tres meses, cada cuatro meses a votar, tío. De puta madre. Claro, sí. Joder, como buen demócrata. Yo a la democracia, cada tres, cuatro meses a votar un poquito. Venga, un dominguito, vale, a votar. Me tomo una cañita, me tomo un Peter Cash. Vas a misa. Voy a misa y me voy a votar. Sí, sí, sí. Eso me encantaría. Si es que no hay... ¿Qué te pasa, hombre? ¿Te has atragantado con tu lengua? No, con la lengua de cigarrito. Joder, macho. El vicio, ¿no? Estoy aquí matando un cigarrito de Samsung. Oye... Tabaco negro de liar, muy rico. Oye, nene, que tengo tus camisetas. Que lo sepas, ¿eh? A ver si... Vale, pero escucha, vamos a ver. Yo cuando hago camisetas de propaganda del Diablo Sobre Ruedas, las regalo. Las regalo, no las vendo, porque son de propaganda. Yo me quiero enriquecer con esto, tío, ya lo sabes. ¿Entiendes? Joder. Ni 2x1, ni 3x1, ni 4x3. Regalás de propaganda. A ver si aprendemos un poquito. Yo me quiero enriquecer con esto. Y lo que me huelo ya ahora, ¿qué haces con el dinero? ¿Qué haces con el dinero que ganas vendiendo las camisetas? Cabrón. ¿Qué haces con ello? Gastármelo en vicio. Se te ve mucho de fiesta últimamente, por ejemplo, bares. Bueno, en eso y en financiar partidos políticos, que también... Bueno, es que algo tengo que tener por ahí escondido. Es que, no, es que yo... Yo hago donaciones de esas... Que doy 500 euros y me devuelven 1.000. Oye, Que me voy a tener que sí, despedir. Vamos a tener que cortar. ¿Algún recado más? ¿Alguna cosa más? Que me llaméis más a menudo. Aparte, porque seguro que ahora se me queda algo atrasado. Y tengo que pensar ya en la canción que voy a poner para el este que viene. Y yo no puedo tener la cabeza pendiente nada más que un programa de radio. Falleces, di que sí, también es verdad. Desgraciados. Bueno, vale. Te tendrán más en cuenta. O sea, que quieres más participación en este programa de mierda. Bueno, venga, que nos estamos ya pisando las conversaciones como siempre hemos hecho. Sí, nunca nos hemos llevado, nunca ha estado muy guionizada nuestra... Eso no me pasa cuando me llaman lo de la COPE. Ah, bueno, claro. Nunca me pasa. Hay más orden, bueno, más respeto y más, claro. Es que, no, claro. Bueno, chicos. Bueno, perros. Que te vaya muy bien. Venga, que se os dé bien. Ten y cuidado. Preparados otra vez que viene el otoño. Vete reflexionando ya a quién vas a votar el día 25. Bueno, un besito para todos, Anali. Igualmente. Beso negro, que se suele decir en el argot. Muy rico, sí, señor. Vale, chicos. A la nene. Un saludito muy grande y acordaros de mí, que lo pasamos mal cuando no estáis, joder, coño. Acordaros de mí, es muy malo pedir, pero os puedo robar. Nada, te haremos más caso. Aquí la terapia intensiva, vamos a hacerte. Claro, joder. Vale. Adiós, poligonero. Venga, guapo. Cabrones. A la nene. Nos vemos. Adiós. Ahí estaba Diablo sobre ruedas con los insurgentes y su la era de las chapas sonando. Y ahora pues ya vamos a ir al turrón, al bloque principal del programa de hoy, o sea, el Festival Fútbol. Y Elena en sus versiones también nos va a hablar de ello. Muy buenas, Serena, ¿qué tal? Hola, buenas, Dani. Bien. ¿Qué? ¿Cómo llevamos? ¿Preparada para irse a fútbol ya? Sí, sí, ya todo preparado. Casi, bueno, casi. Pues para ir ya haciéndonos más a la idea, pues este programa de hoy, dedicado a él en gran parte, y tu sección también. Sí, yo, bueno, me he sumado al programa y ya que tenía temática, pues he intentado coger las versiones de grupos que vayan al fútbol. Pues ¿por cuál empezamos? Uno de los, creo que uno de los peces gordos, ¿no? De los, sí, un poco platos de los principales. De los cabeza cartel, o si se puede llamar así. Bueno, pues he cogido una canción de The OCs, que bueno, es uno de los grupos gordos que nos van a destrozar los oídos allá por el sábado, ¿es, no? Cuando suenan. Bueno, espérate que te lo diga, que ahora mismo tengo por aquí cartel. Creo que es el sábado. Sí, el sábado, a las 11 de la noche. Y bueno, nada, pues este... A las 12, perdón. A las 12. Este grupo de garaje rock americano de San Francisco, pues, bueno, garaje rock, y tiene mucho más registros, punk, psicodelia, bueno, pues ha pasado por muchos estilos desde que se fundó en el 97. Y bueno, aprovechando la publicación de su nuevo disco, está haciendo gira, entre ellas la parada que tiene en Benidorm y en Barcelona, creo que también me iba a tocar en algunos otros sitios. Y bueno, el tema elegido es una versión de un grupo de los Sonic Youth, y el tema se llama Burning Spear, que los Sonic incluyeron en su primer álbum en el año 82, que volvieron a reclutar para el 2006 para hacer otro disco con otros temas y recopilarlo en otro disco. Y The OCs lo incluyeron en un disco de rarezas un poco, que se llamaba Singles Collection Volumen 3, junto con otras cover y otras también cosas raras que tenían, grabaciones y todo eso. Y bueno, pues escuchamos Burning Spear. All right. Pues ahí está Diosis con esta versión de Sonny Youth, Bonnie Spears, y continuamos con la sección de Elena. ¿Qué tenemos ahora? Pues para este segundo tema he cogido un grupo ya de por aquí, de cerquita de Benidorm, de Alicante, y este grupo son Las Membranas. Que tocan el viernes a partir de las 3:20. Y bueno, pues este grupo viene de componentes de otros grupos, como Rocajulas, Guau y Los Hearts, y otro grupo de por ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la canción seleccionada está dentro de un EP, en el cual hay dos temas, y el EP se llama Bailan Twist en el Mono, que es un bar, debe ser un bar de Alicante, por donde suelen ir. Y bueno, vamos a elegir Sin Ti, que es una canción cuya original es de Troyes, que es un grupo muy efímero que duró muy poquito, solo duró del 66 al 67, grupo de Michigan, y que tuvo pues eso, pues muy poquitos discos. No. Y dentro de su discografía, la canción Help Me Find Myself, que la podemos encontrar en un 7 pulgadas del 67, que volvió a reeditar también en 2014 dentro de un recopilatorio de todas las canciones del grupo. Y bueno, Las Membranas le cambia el título, también la pasan al castellano y se llama Sin Ti. Bueno, pues vamos a dejaros con este grupo, con Las Membranas, y aprovechemos ya para despedirnos de Elena. Hasta la próxima vez que vengas por aquí con tu sección habitual. Bueno, pues gracias, Dani, y un saludo a todos. Nos vemos. Dejamos aquí con Sin Ti de Las Membranas. Ese primer repaso ya al fútbol a través de versiones de Diosis y Las Membranas. Y vamos a continuar ya con el control gordo de este repasito a este festi. Y nada, lo primero, pues más o menos ir informando de qué es, y dónde, y cómo, y cuándo, y por qué este festival. Pues el festival es su segunda edición, fútbol, tiene lugar en Benidorm, en la discoteca KM, los días 9 y 10 de septiembre, Los abonos podéis comprar por 55 euros más gastos, ya sabéis, el impuesto, revolucionario, no, todo lo contrario de los tiquetea y demás, y 35 el día. 9 y 10 de septiembre sí, pero también hay una prefiesta el día 8, el jueves, a partir de las 8 de la tarde en la sala Rockstar. Además, hay que añadirle una fiesta mañanera el día 10, o sea, el sábado a la 1 en la misma sala, en la Rockstar. 9 y 10 de septiembre, viernes y sábado, la apertura de puertas de la discoteca KM será a partir de las 6 y media. Es una cita ya ineludible con el punk, el garaje y con los sellos independientes que están muy presentes en el festival. Hay varios de ellos invitados, un par de ellos extranjeros, Goner Records y Burger Records, que vienen de Estados Unidos, y además pues los sellos nacionales La Castaña, Grabaciones de Impacto, Rufus Recording. Habrá lugar a un homenaje a Paco con Rufusville, que no tengo muy claro en qué consiste, si será un escenario propio, no lo sé. Sonido Muchacho es otra de la discográfica, Monasterio de Cultura de nuestro querido Alfonso y demás amigos, Blondes Must Die, Fall Records y Clifford Records. Ya sabéis, estos dos días que vienen, este fin de semana que viene, el viernes y el sábado en Benidorm, hay una cita con el punk, con el garaje, con el guarreo en general, rock and rollero, en Benidorm, en la discoteca KM. Lo pasaremos de puta madre. Y el que quiera, pues allí nos puede encontrar. Vamos a empezar ya a poner temas. Vamos con uno de los Bad Sports. Una banda de Texas, de Austin, sin ir más lejos, una de las megas musicales actuales, ¿no? Y que practican un garaje punk así con aires sureños, que está muy bien. Vamos a escuchar una canción de su segundo LP de 2012, Kings of the Weekend, que se llama Can't Stay, Bad Sports. Bad Sports, los podemos disfrutar el sábado a partir de las 7 y media en el escenario Footville. Ya sé que es Rufusville, es el otro escenario, está el escenario Footville y el Rufusville. Pues estos chicos de Bad Sports podéis pues, escucharlos, ya como he dicho antes, a las 7 y media en el Footville el sábado. Vamos con uno de los temas que nos ha seleccionado Alfonso. que al final, ya que no está aquí, pues sirva su selección para ilustrar su presencia, su ausencia, más bien. Se llaman Texcoco. Han editado un EP que se llama Blue y en él va incluido este tema que se llama Fire. Lo podremos escuchar, espero, el sábado en el Rufusville a partir de las 10 o así. Texcoco. Sonaba este Fire de la banda canaria Texcoco. Podemos disfrutarlo, como he dicho, el sábado. Bueno, seguimos. Ahora vamos con un tema de... Ah, por cierto, el disco de Texcoco editado por Clifford Records, el Blue, este mismo año. Pues ahí lo podéis encontrar en esta discográfica que estará presente allí. Tendrá un stand, allí podéis adquirirlo. Seguimos con el siguiente grupo. En este caso vienen de Washington DC. Se llama Chain and the Gun. Es un pedazo de grupo, un muy señor grupo, que practica un rock bastante sucio, crudo y sencillo, pero muy efectivo, ¿no? Vamos a escuchar una canción de su segundo disco de 2011, Music is Not for Everyone, que se llama Detroit Music. Chain and the Gun. Well, there's a place you got to go. And if you do, let me know. With all these factories closing down, we're gonna make that sound! Wow! Detroit, Detroit, Detroit, Detroit, Detroit, Detroit. Forgetting place you got to go. And if you do, let me know. I'm so confused. Estaba Detroit Music, de la banda del oeste, del este, no, perdón, del este norteamericano Chain and the Gang, más concretamente de Washington DC. Podemos escucharlos el sábado a partir de las 8:30 en el escenario Fútbol. Otro grupo seleccionado por Alfonso han sido los Bengala, un grupo que podemos disfrutar fuera de los escenarios de la discoteca KM. En este caso podremos escuchar en la fiesta del sábado a la 1 en la sala Rockstar, con la entrada libre, por cierto, no lo he dicho, igual que la de bienvenida, la de la fiesta del jueves 8, las dos son gratis y, como bien decía, pues los Bengala podrán ser escuchados y vistos en la sala Rockstar el sábado a partir de las 3 de la tarde. Vamos con un tema de esta gente que se llama No hay amor sin dolor, los Bengala. Killer Duo, voy a tener en cuenta, los Bengala. Y ahora vamos con un grupo de punk pop estadounidense, se llama Radioactivity, con una canción de su segundo LP del 2015, de Silent Kill, que se llama igual Silent Kill. Esto lo podremos escuchar el sábado a partir de la 1:30 de la mañana. Radioactivity. Yeah. Activity, Silent Kill. Y antes hablábamos de Killer Duos y, ahora, y vamos con el Killer Duo por excelencia de este país, La Moto de Fernán. Con un tema de su último EP, nos la suda, se llama. Y el tema es 325 millones en coca y putas. Adivinen de quién están hablando estos chicos. La Moto de Fernán. Nos conformamos con poco, solamente con hacer reír a todos los españoles, porque a pesar de los pesares, somos demasiado buenos. Vengo de atracar un banco, me tuve con el furgón, wow, vamos baby. Un billete a Brasil, preparado el peluquín, wow, vamos baby. ¡Wow! ¡Vamos, baby! Me pondré todos los dineros, sigo siendo super feo. ¡Wow! ¡Vamos, baby! ¡Mira todo lo que traigo! ¡Quince kilos de pastrú! Tiene que durar un single, tío. ¿Qué dura? 5 minutos. 5:35. Porque tiene que durar un single, ¿no, tío? Sí. Dura 6 minutos. Ahí teníamos esas disquisiciones acerca de la duración de los singles de La Moto de Fernán. Así cierran su último EP. Juegan en casa, juegan en Benidorm y nos lo vamos a pasar muy bien escuchándolos. Sí, señor. Seguimos, vamos ahora con Holly Paul, una canción de su tercera referencia de marzo de este año, No Drama, se llama Realize My Soul, y aquí tenemos un power trio que ya ha tocado en sitios gordos como el Primavera Sound, y puestos a poner referencia la propia página de Footville, pues ahí te da unas cuantas orientaciones. Ellos dicen que de Big Star a Black Lips. O sea, ahí hay un buen tramo, ¿no?, de sonidos. Y yo los veo, esto es opinión propia, con un toque hardsulero bastante interesante. Vamos a escuchar a Holly Paul, Realize My Soul. Open your eyes, breathe. Ahí está, Holy Paul. Por cierto, el grupo que abre los conciertos de los sábados. Y el viernes, en este caso, tocan los que vamos a escuchar ahora. Otra canción seleccionada por Alfonso. Se te echa de menos, mamón. Se llama Aliment. Y el tema es Holy Snap. Aliment, y nos vamos después con un grupo valenciano de la escudería de Rufus Recording, punk rock con un cierto punto mongolo y idiota del que nos gusta mucho. Se llaman Retraseres, y de su grandes éxito, el volumen 3 menos cachondos del año 2015, vamos a extraer una canción que se llama Yeye de Mierda y que esperemos que toquen en el fútbol. Porque este tipo de canciones son las que tienen que ser tocadas en determinados sitios, y este es su sitio para escuchar esta canción. Retraseres, Yeye de Mierda. Vaya que me letras eres. De esta tonada y de otras más podremos disfrutar y corearlas a voz en grito el sábado a partir de las 8:15. Vamos ahora con una banda italiana que es uno de los platos fuertes de este fútbol. Se llaman Giuda. Han revitalizado el glam rock bastante. Vamos a escuchar un par de temas. Primero vamos a escuchar el que ha seleccionado Alfonso de su disco Racy Roller. Se llama Number 10, Giuda. De este Number 10, vamos a escuchar otro tema de Giuda que se llama Yellow Dust de su disco Let's Do It Again. We'll be right back. Yuda, a disfrutarlos el viernes a partir de las 10:15 en la discoteca KM dentro del Footpil. Y ese mismo viernes a las 3:15 el contubernio garajero madrileño toledano Hollywood Sinners se subirá al escenario. De los Hollywood vamos a poner una canción de su disco de 2008, We Won't Change Our Style, Wildman, que de la casualidad que hemos elegido a la vez, Alfonso y yo, hemos coincidido aquí mentalmente en este tema. Un disco que fue grabado en Circo Perrotti por Jorge Explosión y por Mike Mariconda, y en el cual la formación de los Hollywood en aquellos momentos era la de Edu, Carmelo y Hartur. Vamos a escucharlos. Wildman, Hollywood Sinners. Antes, ese mismo viernes, antes de disfrutar de los Hollywood Sinners, pues al escenario del Footpil se subirá el hombre conejo, ese alter ego de dientes largos del señor Justin Chaplin. Se llama No Bunny. Sonido chicle mezclado con los Cramps, con un punk correoso, y que nos trae con el Records desde Tucson, Arizona. Vamos a escuchar una canción de su disco First Blood, que se llama Do the Fuck Yourself, No Bunny. You walk in to your room, you ain't got nothing to do. You close the window, you lock the door, the night is over, but you want a little more. So you grab your favorite magazine, turn it down the volume on the TV screen. Your mind grows dirty and your sheets ain't clean, and now it's time. estaban, Nobody. Y ahora vamos con otro grupo del viernes, muy tempranero, a las 7:30. Me jode mucho esta hora para esta gente, porque es una de las bandas que más ganas tengo que ver, de ver, y que tengo la sensación de que me lo voy a perder porque no voy a llegar a tiempo, por haberlo puesto a esta hora inopinada, ¿no? No se lo merecen una hora tan temprana esta gente. Esta gente de La Luz, una banda de creo que es de Seattle, si no me equivoco. Surf gélido, podríamos decir. Surf frío. Vocecitas angelicales, indie. Un disco, el último, el que vamos a poner ahora, Weirdo Shrine, del 2015, producido por el últimamente ubicuo y de moda Ty Segall. Vamos a escuchar un temazo que se llama You Disappear, de estas chicas de La Luz. Disappear, de La Luz. Cuando esté viajando voy a estar pensando en ellas constantemente, seguro. Voy a sufrir yo con estos horarios del viernes. Bueno, seguimos, ya vamos enfilando la recta final del programa. Quedará unos 20 minutos, menos de 20 minutos. Y ahora vamos a escuchar otro grupo del viernes también, que se llaman Spray Paint. Vamos a escuchar una canción de su último EP, bastante calentito, del 6 del 16 de junio de este año, que se llama Bogans and Huns, y un tema que se llama Heavy Loiter. Estos chicos vienen de Texas, Texas, los trae Goner Records y es post-punk del bueno para bajar un poquito las revoluciones del festival, ¿no? Vamos con ellos, vamos con Spray Paint. Festivales. Se trata de los chicos, el grupo madrileño. Ellos cierran el sábado antes de los DJs. Por cierto, que no los he inventado, hay un par de DJs cada día. Por un lado, el viernes está Ani Villamarzo y luego Turista Bang Bang. Y el sábado, Heath Avenger y Oki Bonestoki a los platos. Pues los chicos cierran el escenario el sábado a las 3 y cuarto, como bien he dicho. Y vamos a escuchar una canción de su disco Rock Pile of Shit, que se llama I Don't Wanna Learn Anymore. In the middle of the high school hall, the kids have had enough, the classes have all been destroyed. A black flag is flying from the top of the head officer's wall. A no command's been written all over the red blackboard. They say, I don't wanna learn anymore. I don't wanna learn anymore. I don't wanna learn anymore. I don't wanna learn, I don't wanna know. I don't wanna learn anymore. They wanna have their own style. They wanna show you how to build bombs. Teachers are so out of it. The kids must be guitars and smoking joints. I'm talking out on the playground. Just leaders making blowjobs to the door. The school is under control of the anarchist party of the young. They say, I don't wanna learn anymore. I don't wanna learn anymore. I don't wanna learn anymore. I don't wanna learn. I don't wanna. I don't wanna know. I don't wanna learn. I don't wanna learn anymore. chicos, y de los chicos así en castellano a los chicos en inglés, The Boys. Uno de los más grandes grupos de la vieja guardia punk británica. Su primer disco, que es de donde están sacados los dos temas que vamos a escuchar ahora mismo, del 77, es esencial para entender lo que es el punk más melódico. Pero sacaron más, unos cuantos más, que no está nada mal, e incluso todavía está en marcha, y hace un par de años sacaron otro, Punk Rock Menopause. Un poquito de coña marinera, ¿no? Con el asunto y la edad del punk rock, ¿no? Vamos a escuchar a esta gente, a esta buena gente, con dos temazos de cuidado, que son I Don't Care y Kiss Like an Ant. Va a ser como una monja, Kiss Like an Ant. A ellos los podremos escuchar, a ver si los localizo, el sábado a partir de las 10:15. Vamos con los Ousis. Vamos a darles un poquito de cera. Never had a chance, somebody ever told me to get you understand. Never had a hope. vaya dos temazos de The Voice. Ración doble de la buena con esta banda británica a la que hay ganas de ver. Además, ya te digo, el último disco que le he escuchado yo esta mañana justo, solo he sido una escucha, pero bueno, me ha bastado para ver que no está nada mal. Punk Rock Menopause se llama, Menopause, de hace 2 añitos. Muy ricos los The Voice, sí señor. Y esto se ha acabado. Nos vamos ya. Nos vamos. Espero que os haya gustado. Que para los que vayan a ir a fútbol, pues les sirva de calentamiento. Para los que no, para los que no puedan ir o tal, pues para que sufran y tengan un poquito envidia. Y nada, si nos queréis para algo este fin de semana, por allí nos podéis encontrar. Nada más. La semana que viene, esperemos que no se nos caiga el invitado, porque esto ya empieza a ser una racha jodida, un año, anus horribilis, como decía aquella. Pues estaremos en Recas, nos cogeremos los trastos y nos iremos para Recas, para el pueblo más rockero de la Sagra. Ahí a casa del señor Mario, un invitado asiduo, pero en este caso, pues, si todo va bien, él no va a ser el pinchadiscos. Van a ser, si no me equivoco, Isaac y Rubén los que van a poner buen power pop. Ese es el plan. Esperemos que no pase nada. Bueno, ahí estamos. Nos vamos viendo. Pasadlo bien. Disfrutar. Os vamos a dejar con una otra canción de los Ursis. Un temazo que yo creo que le hemos puesto aquí ya en Rutas Enemigas, pero que da igual. Se pone otra vez. A sugerencia del señor Alfonso. Se le ha echado falta, tío. Señor Alfonso, se le echan falta. Perdón por decirle, tío, no lo merece usted. Vamos con los Ursis. Contraction Soul Desert. Un tema real. Hasta la semana que viene. Chao, chao.